Buenas tardes. Les habla Orlando Escribano y hoy me toca compartir con ustedes algunas inquietudes, algunas ideas sobre budismo, si a ustedes les parece bien. El budismo ha tenido desde la mitad del siglo pasado en adelante una gran influencia en Occidente por diversos factores que vamos a recordar, y a partir de allí hace falta revisar algunas cuestiones que se han dado con respecto al conocimiento del budismo. En este sentido, cabe recordar el papel muy importante que cumplió la sociedad teosófica en la difusión del budismo en Occidente, hecho que se vio palpable en el primer Congreso de las Religiones de Chicago del siglo XIX, y de allí en adelante, con la difusión que hicieron los distintos teósofos de una sabiduría que directamente toca la esencia de nuestro ser, desnuda nuestra condición humana y nos da una cosmovisión tan amplia como nos puede dar la ciencia moderna. El budismo ha ido ganando en el conocimiento social y hay muchos conceptos que hoy se manejan, quizás muy livianamente, pero que por lo menos ya han entrado en el común de la sociedad, como puede ser los conceptos de reencarnación, los conceptos de karma. Y vemos que a las escuelas budistas nacidas en Oriente han tomado su posición en los distintos países del Occidente. Han fundado sus escuelas y han sacado de las mismas camadas de monjes budistas ya hijos de Occidente, no solamente de Oriente. En ese sentido, debemos recordar cómo nace el budismo allá por el siglo V antes de Cristo, en el estado central de la India, se difunde por todo el continente, siendo un llamado a atención para el hinduismo predominante, para una casta sacerdotal que ya estaba muy encarnada en esa sociedad, y viene como un hálito de renovación para tratar de comprender cuál es la condición humana. De allí su amplia difusión, una amplia difusión que tomó distintos caminos a través del tiempo, a través de los países, a través de las sociedades. Lo cierto es que el mensaje claro, puro de Buda, es el que une a todas las distintas escuelas que después se van a dar del budismo en sus fundamentos fundamentales, como puede ser las cuatro nobles verdades, el noble óctuple sendero, los conceptos de las tres señales del ser y de este universo dinámico que todo lo interpenetra y al cual todo nos une. Todos conocemos los hechos históricos que han llevado a que desde el Tíbet el budismo tibetano haya tenido que emigrar generalmente hacia Occidente, lo cual ha sido una riqueza que se ha volcado sobre nuestras sociedades, porque trae un profundo conocimiento de una escuela budista muy peculiar y que conlleva en sí un sinfín de sabiduría. También conocemos la historia de cómo el budismo pasa al Oriente Extremo a través de un patriarca, el sexto patriarca, Bodhidharma, y da fundamento y pie para la creación de una escuela famosa muy conocida y muy admirada actualmente, que son la escuela Zen. Zen viene de Yan, Yan viene de Yana, Yana viene de meditación, lo que ya nos da una idea de cuál es el sentido predominante de la práctica budista. Las escuelas Zen, sobre todo las radicadas en Japón, han sido cuna de muchos occidentales que han ganado su condición de monje en las mismas y han venido a dar a conocer su sabiduría en Oriente. Actualmente, con la gran apertura que se tiene desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad y habiéndose derribado algunas barreras, como era el famoso rechazo que tenía la Iglesia Católica, que no aceptaba el budismo, pero que fue cambiado en el Concilio Vaticano II, reconociéndose que tenía la entidad de una religión universal. El budismo hoy ya es aceptado de una manera más amplia, ¿no es cierto? Pero el budismo tiene algo que nos hace pensar en que tenemos que asumir nuestra condición de mayoría de edad, en el sentido en que nos habla, ya no como a niños que hay que reprender, que están ligados a alguna entidad caprichosa que los guía o que los manda, sino que nos enfrenta con nuestra propia realidad para que nos conozcamos a nosotros mismos y a través de esos conocimientos podamos reconstruirnos en lo que hace a nuestra humanidad y a nuestra proyección espiritual. Ustedes saben que nos cuenta la historia de que Buda, siendo un príncipe rodeado de todo el lujo y las comodidades propias de su condición, protegido por su padre, descubre en algunas salidas que tuvo de su palacio los que se dan a conocer como las señales que se les aparece a todo Buda y que en resumidas cuentas son el hecho de que existe la enfermedad, de que existe la vejez, de que existe la muerte, pero también de que puede existir la paz. A partir de allí, este príncipe rechaza todo lo que es mundano, que no le satisface, que no le da respuesta a la eterna de pregunta: ¿por qué venimos al mundo? ¿Venimos al mundo a sufrir? No puede ser. La vida tiene que tener otro sentido más profundo. En la búsqueda de ese sentido, gastó todos sus años jóvenes siguiendo a todos los maestros de su época, una época riquísima en escuelas filosóficas y religiosas en la India, como fue en general riquísimo todo el siglo V, en el resto del mundo también, antes de Cristo. Y practicó todos los sistemas, hasta que lo que era más común era pensar que la lucha debía desarrollarse contra nuestra vestidura mortal, nuestro cuerpo, a través de un ascetismo que resultaba muy duro, con largos ayunos, largas penalidades. Advierte Buda que esto lo único que consigue es debilitarlo, y que no es el camino que él buscaba para encontrar la verdad. La historia nos dice que, recompuestas sus fuerzas, se sienta debajo de un árbol y toma la firme determinación de no abandonar su tarea meditativa y su búsqueda interior a través de distintos estados de conciencia que podía ir alcanzando, hasta encontrar la respuesta a las preguntas que él buscaba. Y así entra en una meditación que lo va llevando de paso en paso, de ascensión en ascensión, de profundidad en profundidad, hasta que, se nos dice, consigue en un acto fundamental para toda la humanidad y para toda la Tierra, su despertar, su derecho a ser llamado Buda. Porque duda significa el perfecto despierto o el perfecto iluminado. A partir de ahí, su predicación durante 40 años y sus enseñanzas y sus ejemplos de vida. ¿Qué es lo que descubre Buda? Buda descubre la visora, investiga en nuestra naturaleza humana y dice que nuestra naturaleza humana está marcada por tres señales que son conocidas como las tres señales del ser: la insustanciabilidad, la falta de sustancia última en todo lo que creemos que es sustancial, la impermanencia y la condicionalidad. Ello nos lleva a las cuatro nobles verdades. Tal como un médico descubre que tenemos una enfermedad patética, porque no es solamente la que puede provenir de un dolor físico, de una pena sentimental, de una angustia, de una desazón, sino de algo que ni siquiera nos deja gozar en los momentos de gozo. Porque en los momentos de gozo y de felicidad, que también tenemos, porque no todo es dolor y todo es pena, estamos inquietos porque tememos perder esa felicidad, porque sabemos que todo es pasajero, que todo es temporario, que todo es un continuo devenir. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de esto vamos a entrar más de lleno en este tema de la realidad del ser. Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Continuando con nuestro tema, cabe hacer mención a la actitud que en un primer momento tomaron los estudiosos de nuestra sociedad occidental con respecto al budismo. Lo vieron como algo en realidad negativo. Lo vieron como una filosofía, no se podía darle el carácter de religión a algo que se negaba a hablar de Dios. Y su concepto del nirvana o extinción era tan mal comprendido que se creía que esto era una filosofía puramente pesimista. Fíjense ustedes, qué paradoja, ¿no? Porque a este médico del alma, a este médico del corazón, que nos viene a decir que sufrimos una enfermedad, que esa enfermedad es como el estar dormidos, no poder vivir una vida plena, como el estar a oscuras, no poder estar iluminados por la realidad de la existencia, el estar encadenado a tantos problemas que nos creamos nosotros mismos y que no podemos atribuirle la causa a otros. Y que decía, estos problemas existen, esta enfermedad existe, pero sabiendo cuál es el origen de esta enfermedad, también podemos arribar a la conclusión que es perfectamente curable, que hay una salida para todos y cada uno de nosotros, que todos podemos alcanzar la dicha, la felicidad, la armonía, la paz, lo que todo ser humano en cualquier lugar del mundo y en cualquier época siempre ha buscado. Y así es efectivamente. Pero tratándonos como seres mayores, tratándonos como adultos, no tratándonos como a niños. Nos encara con nuestro propio problema, nos pone enfrente de nuestra realidad, diciéndonos que nosotros somos los mismos, los únicos culpables de nuestra existencia actual, de toda nuestra problemática fenoménica. Y que en nuestras manos está el transmutar, el cambiar todo eso para lograr eso que tanto buscamos. En pos de vanas ilusiones, satisfaciendo deseos, buscando caprichos, que son todos pasajeros, que ninguno nos llena, que es un hecho de la vida. Luchamos tratando de conseguir situaciones, fortuna, amor, etcétera, Y cuando alcanzamos lo que creemos con nuestro sumum, vemos cómo se va diluyendo de entre nuestros dedos para que surja otra vez la inquietud en nuestra alma y no estemos satisfechos con eso porque ya nace otro deseo detrás de ese deseo. Y aquí, en este término deseo, se da el origen de nuestro mal. Origen de nuestro mal que tiene, por supuesto, un fundamento metafísico, que es la ignorancia, pero que en nosotros se traduce por un deseo que jamás, pues, que continuamente es insatisfecho. ¿Y cómo es este tema del deseo? Estudiémonos un poco. Es lógico que todos y cada uno de nosotros desea estar con aquello que le gusta, con aquello que le es afín, con aquello con la cual estamos cómodos y rechazamos, no queremos estar con aquello que no nos gusta, con aquello con la cual estamos incómodos, con aquello que para nosotros es causa de sufrimiento. Un continuo rechazo hacia la vida. Una vida que se nos va escapando porque dejamos siempre de vivir el momento, porque o estamos anclados en el pasado o vivimos proyectando hacia el futuro. ¿Y de este deseo qué nace? De este deseo nacen los problemas humanos. La ser avaricia, el deseo de poseer. No solamente quiero poseer bienes, quiero poseer ideas, quiero poseer personas. Pero no estoy nunca satisfecho con esto. ¿Qué es lo que nace? Y nace el deseo de tener sensaciones, la concupiscencia, que da origen a tantos vicios. ¿Qué nace? Y nace la inconformidad que lleva a la ira, que lleva al enojo, que lleva a la violencia. Todo, todo, porque vivimos persiguiendo lo que se va desvaneciendo de instante a instante. Va cambiando, como todo el mundo, permanentemente. Nuestra búsqueda, nuestro objetivo, no se pone nunca en lo que puede ser lo permanente. Aquello que no cambia, aquello que está más allá, aquello que nos permite distinguir lo real de lo irreal. ¿Tiene una solución a este problema? Claro, porque este problema ¿dónde nace? En el corazón humano nace. ¿Pero dónde nace? ¿Cuál es el motor? La pasión, el deseo. Nace de nuestro cuerpo emocional, sí. Pero tenemos el elemento que nos distingue como seres humanos, que es nuestra mente. Nuestra mente, cuyo factor es tener un instrumento intelectual que nos permita comparar, proyectar, sacar conclusiones, pero que lo usamos para avivar la consecución de nuestros deseos. Entonces, todo esto pasional que volcamos hacia la vida se ve exacerbado por una mente que se pone al servicio de todos estos fines. ¿Qué podemos decir? Fines egoístas, separatistas, fines que buscan la propia autosatisfacción y que se olvidan de que están en un mundo donde nadie puede ser feliz si los demás no son felices. Esta es la gran realidad que nos trae el budismo. Todo está interrelacionado, todo está blindado una cosa con la otra. ¿A ustedes les parece que se puede vivir solo en la felicidad? Yo creo que esto es obvio que no, porque buscamos, el ser humano es un ser gregario, busca la compañía. Pero buscamos que esa compañía satisfaga nuestros deseos. Nunca nos ponemos a satisfacer los deseos de los demás. Y más que eso, nos ponemos al servicio, a abandonar la actitud egoísta que nos separa de todo, nos separa de la vida, nos separa del mundo, nos separa de nuestro prójimo, por alcanzar un estado donde tarde o temprano advertimos que cuando nos brindamos hacia el prójimo, en las pequeñas cosas de la vida, no tenemos por qué ser grandes héroes, sino en estar al servicio desinteresado, la buena onda, nos hace crecer y nos da tranquilidad y nos da felicidad. Estas cosas se averiguan adentrándose en ese conocimiento de sí mismo, que son a través de las herramientas que nos dan las tradiciones, y en este caso, en forma muy específica, toda la tradición de la meditación budista y del modo de vida budista. Un modo de vida budista que nos dice y nos enseña que mientras vivamos engañados, sumidos en la oscuridad, vamos a girar continuamente en esta rueda de la vida, de nacimientos y renacimientos, rueda la cual se da en llamar la rueda del samsara. Y no nos permite dar el paso fundamental, que es la consecución que se obtiene después de haber tomado el remedio que Buda nos pone a disposición para alcanzar ese estado al cual se llama nirvana, tan mal comprendido en algún momento por su raíz, que está sumida en el hecho de qué significa textualmente como una llama que se apaga, como una inexistencia, como si la felicidad se puede encontrar en la desaparición, cosa que es imposible, porque en el mundo nada desaparece, todo se transforma. Esa nirvana justamente es una transformación, es un acto supremo donde alcanzamos, por nuestros propios esfuerzos y por nuestros propios méritos, la consecución de la realidad, de la verdad, al ver las cosas tal cual son, que es lo que busca el budismo. El budismo tiene esta característica que lo distingue de cualquier otra tradición. Buda no nos va a venir a decir, ven, haz lo que yo te digo, si haces lo que yo te digo, vas a encontrar la felicidad. No, Buda nos va a decir, yo soy un dedo que señala la luna. Mira con tus propios ojos, prueba con tu propio gusto, huele con tu propio olfato. Nadie nos puede enseñar si no conocemos el café. ¿Qué es el café? ¿Qué es el gusto del café? ¿Cuál es el gusto de la libertad espiritual? ¿Cuál es el gusto de la iluminación? Nadie nos los puede dar. Podemos alcanzarla nosotros con nuestros esfuerzos, transformando nuestra vida desde las pequeñas cosas de cada momento, de cada instante. Así, el nirvana va a tener un sentido total. En la literatura budista, el nirvana es la consecución de todos los deseos, porque es la felicidad suprema. Es la extinción, sí, la extinción del deseo, la extinción del sufrimiento. No la extinción de una vida que, así como no tuvo principio, no puede tener fin. Sino que estamos, como lo hemos dicho más de una vez, para adquirir experiencias, superarnos a nosotros mismos, desenvolver cualidades y condiciones y proyectarnos hacia estados de conciencia más amplios que nos permita ir alcanzando y buceando en aguas más profundas. Ustedes saben que en la historia del budismo se dieron dos grandes escuelas. Una escuela que quedó reducida y al canon de Ceilán, que fue la primera vez que se conoció en Occidente el canon escrito de los sermones de Buda, en las famosas tres canastas, las canastas de los de los sutras, los dichos de Budas, que hasta esa época, esto fue en Ceilán en el siglo II, hasta esa época se transmitían de boca a oído. Hasta el día de hoy, cuando vemos una traducción clásica de un texto budista, comienza así: he oído. Porque se pasaba de boca a oído. Hasta que se pone por escrito en este canon y se agrupa en las enseñanzas directas de Buda, en las normas de disciplina, porque ya se había formado una comunidad. Y esa comunidad tenía que atenerse a ciertas reglas de convivencia. Reglas de convivencia que se hicieron más necesarias todavía cuando se dio otro gran paso importante, que fue la admisión de las mujeres a la orden. Fíjense ustedes, ¿de qué épocas estamos hablando? De que en aquellas sociedades patriarcales, machistas, como se diría hoy mismo, hoy día, ya Buda admitía que la mujer era un ente, un ser humano, con las mismas cualidades para alcanzar la liberación, la libertad, el nirvana, tanto como el hombre. Claro que en la anécdota budista, y esto para sonreírnos un poco, se la toma con un sentido machista, porque se dice que en una primera instancia, mientras se va conformando la orden, el Buda se negaba a admitir a las mujeres en la orden, por más que las mujeres eran las grandes benefactoras de la orden, porque eran las que proveían, Entonces, eran épocas en que en la India, durante los meses del monzón, de las grandes lluvias, no se podía hacer traslado, no se podía ir de pueblo en pueblo predicando, ni se podía ir pidiendo la limosna de puerta en puerta. Las mujeres proveían a todo lo que hacía al sustento de la orden, al mejor vivir. Vivían sana y noblemente con los principios de Buda. Y se arrimaron al discípulo, que se dice discípulo predilecto de Buda, ¿no es cierto? Y le insistieron a través de él de que convenciera a Buda de que las admitiera. Y Buda terminó, cuando ya puesto contra la pared, se le preguntan, pero que no tienen las condiciones para alcanzar el nirvana. Y Buda reconoce, sí, tienen esas condiciones. Y entonces, ¿por qué no podemos admitirlas en la orden? Y Buda dice, sí, bueno, está bien, la vamos a admitir. Pero la anécdota no termina ahí, porque dice, bueno, si mi enseñanza podría haber durado de una forma sin tergiversar, sana, por 1000 años, ahora va a durar 500. Desde ya, que esta es una anécdota que seguramente lo contó alguien sujeto al antiguo sistema patriarcal. Vamos a hacer otra pausa para después completar estos comentarios. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, en este momento voy a aprovechar para invitarlos a concurrir a la Sociedad Teosófica, a la sede de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires, en el pasaje Florencio Balcarce 71, altura Avenida Rivadavia al 4900, donde está el Parque Rivadavia. Todos los sábados se está desarrollando un ciclo que el título ya de por sí es apasionante, ¿no? La mística y los místicos. Sábados 19 horas. Se han dado temas preciosos y el sábado que viene me toca hacer conocer y hablar sobre alguien que quizás no se conozca mucho, pero que es profundamente rica en su sabiduría, en su ciencia, en sus visiones, en la luz que aportó al mundo, que es Hildegarda de Bingen. Este próximo sábado, 19 horas, el sábado 23, otro tema apasionante, porque se va a hablar sobre el solsticio de invierno y la noche de San Juan. Es el pasaje fundamental de un ciclo a otro que se va a ver enriquecido con todos los aportes que se van a hacer el sábado 23. Para después terminar el ciclo, el sábado 30, con uno de los grandes maestros de Occidente, también bastante poco conocido, pero un sabio de todas las épocas, el maestre Eckhart y el nacimiento eterno. Quedan todos invitados a concurrir. La entrada es libre y gratuita. Y van a conocer la Sociedad Teosófica, su librería, su biblioteca y todas las actividades que se desarrollan en la misma. Siguiendo con nuestro tema, habíamos dicho que conociendo la enfermedad, sabiendo que tiene una cura y el resultado que iba a tener esa cura, debíamos conocer el remedio. Y el remedio estaba dado por lo que se conoce el noble octuple sendero. En el noble octuple sendero, el señor Buda nos da unas directivas para acomodar nuestra vida a las posibilidades de acceder a ese conocimiento del alma, a ese conocimiento del sí, que nos puede impulsar para que alcancemos la cura de la enfermedad humana. Nos pide una recta visión, que extrememos nuestros esfuerzos para tener un entendimiento correcto. Un entendimiento correcto del mundo que nos rodea, de nuestra realidad interior, de nosotros mismos. Una visión profunda. Que en el budismo significa sumergirse en los vericuetos de las cuatro nobles verdades. Para así, con esa visión profunda, con ese recto entendimiento, poder tener una recta intención, o sea, tratar de alcanzar la libertad de nuestra esclavitud humana por nuestros propios esfuerzos, pero no para hacernos dueños de nada, sino solamente dueños de nosotros mismos, para ser los arquitectos de nuestro propio destino, para construirnos, reconstruirnos, borrar los males del pasado. Al decir del Buda, he llegado a conocerte, no construirás más esta casa, y construir una casa nueva. Un cuerpo de gloria, diría algún apóstol. Lo que es muy importante de este noble octuple sendero es algo que hoy día está muy menospreciado, que nos llama poderosamente la atención. Claro, tenemos algunos años, hemos vivido en otras épocas, pero Buda nos exige un recto lenguaje, un recto hablar. Nos exige un recto hablar al extremo de decir que cuando no tenemos nada útil que decir, debemos guardar el noble silencio ario. Es preferible llevar una vida silenciosa que una vida verborrágica. Como vemos que es todo lo que suena a nuestro alrededor en la gran, inmensa mayoría. Hay verborragia desde todos los ángulos. Nos bombardean con bla, bla, bla, bla. Verborragias que llevan ¿a qué? A esos grandes males como son la difamación, hablar mal de los demás, menospreciar a los otros. En vez de tender la mano, darle un empujón, pasar de una discusión directamente a una violencia física. Los vemos todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos la conducta de tener un recto lenguaje, edificante, constructivo, que sea para bien, para dar, para agregar a la vida una. Y si no, tenemos el silencio para seguir investigando en nuestro interior. Esto tiene que ir acompañado también de una recta acción. Nuestro accionar diario tiene que ser en vista, no de satisfacer nuestros deseos a expensa de, pisando la cabeza a, atropellando a, no. Accionar rectamente. Tenemos una lámpara interna, un reloj interno que nos marca, nos retumba en nuestro interior, quizás, si no en el mismo momento, cuando tenemos un momento de reflexión, que nos indica qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tenemos que tener la serenidad de ánimo ante las circunstancias de la vida, como para que siempre tengamos tiempo a evaluar cuál va a ser nuestra próxima acción. Si nos pisan el callo en el colectivo, no decir un improperio, sino respirar hondamente, frenar un poco eso que surge de nuestro centro animal y allí aceptar la disculpa o no tener en cuenta el hecho. Recta acción. Para tener una recta acción hay que tener un recto punto de vista, tener rectos pensamientos, que nos hacen actuar como se debe actuar en la vida. Dentro de la recta acción está el recto modo de vida. Es decir, nuestros medios de vida nos pueden ser medios de vida que lastimen o dañe a la vida, ya sea la vida humana como a la vida animal, como a cualquier otra vida sobre el planeta. En su época estaba bien claro, ¿no? Desde ya, alejarse de las drogas, alejarse de las armas, alejarse de lo que es la matanza indiscriminada para satisfacer nuestros apetitos. Todo ello nos exige un recto esfuerzo, una voluntad que ponemos para conseguir algo positivo en nosotros, para mantener en nosotros eso, para que siga creciendo, y voluntad para rechazar lo que es negativo, para rechazar aquello que nos hace volver a tropezar una y otra vez en el error. De allí en más nos pide una recta atención, una recta autodisciplina, una recta concentración, una recta meditación. Este es, digamos, el corazón de la enseñanza en cuanto a que va enfocada a cultivar esta gran herramienta que nos da la naturaleza para liberarnos, pero que generalmente la usamos para esclavizarnos, nuestra mente. Es una cultura mental, herramientas para que sojuzguemos este mono loco que va saltando de rama en rama, esta mente, esta mariposa que se posa de flor en flor. Contenerla, ir buscando desarrollar sus cualidades. Y así poder vivir el momento presente en un grado de atención tal que nos permita dar el salto para reconocer lo que es la realidad, la verdad, para encontrar aquello que todos buscamos. Y por hoy creo que es suficiente. Les agradezco y nos vemos y nos hablamos. Gracias.